Comenzamos esta segunda oriña, pues, comunicando precisamente con la Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por atenderme. También está por ahí, ¿no? Sí, sí, señor. Estoy por ahí, que sí. Bueno. Muchas gracias por atendernos, que nos teníamos, ya tenemos previsto hablar con Rosalía de Castro casi cada semana o cada poco tiempo, porque las actividades de Rosalía de Castro hay que promocionarlas en todo lo que se pueda. Pues sí, eso es lo primero que hay que hacer. Hay que hacer lo que está de fácil, y además está haciendo muy bien, o cual, pues, os agradezco yo, a nivel personal, como un miembro más de entidades, pues que, bueno, que van desfaciendo, hablando de Galicia, que es importante que vayamos sabiendo las cosas de aquí, porque aunque nos estamos aquí, o corazón, siempre tenemos un poquito a la... Claro que sí, pero entonces, os que están... Pero esto también, a Rosalía también seguimos trabajando por ella. Claro. Por la nuestra entidad, entonces, pues, un poco para... Para dar las noticias. Las noticias de las fechas que hay ahora, precisamente hay dos o tres datas importantes. Uno domingo pasado, que fue a final del campeonato de Tute, que estuvimos dos semanas jugando, yo también participé. Sí, sí. Hemos salido una comida y estuvo pues muy bien. O sea, un chantar después de fraternidad entre todos los jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y acompañantes. El carmullero, con todos los que quieren ir. Claro que sí. Y ahora, pues. Hay 20 tantos años, hay 24 años que se fue ese campeonato. No ten dos días, ¿eh? Claro, claro. Después, las datas que venían... Entonces, las datas que hay ahora, la próxima data es el día 19, que es la comida de Entruido. Ajá. Donde hay una comida de Entruido, de comida de normal, de carnaval, como cachola, chorizo, guerrero, todas estas cosas. Y después de la comida, pues hay una fiesta, o sea, hay una orquestilla para hacer el baile como cada año. Exactamente, acompañado de baile, que además todo eso es por un precio módico que todos los socios ya... Sí, un precio módico que me parece que son con baile todo 23 euros. 23, una buena comida. Ya lo digo desde aquí porque mandamos la carta precisamente Onte. Ajá. Onte mandamos a carta xa aos socios. E onde iba tamén a data do día 23 de febreiro tamén, que é o 23 ou 25, o sábado próximo. Sábado 25, se permite. Sábado 25, sí. É a Asamblea General, onde se darán as contas da entidade, como está a entidade, donde se vará tamén o presupuesto a proposta de actividades para o ano que ven, Pero e logo despois pois a outra data é o día 3 de marzo donde hai que fazer as eleccións, como tú ben o sabes, sí. para a nova xunta directiva, porque a que hai pois cumplo os 2 anos e aunque cambios un pouquiño para a cousa e está e agora pois hai que facer a nova se mandou a convocatoria tamén para podía 3 de marzo, quinta queda, pero hai que facer algún tempo con arreglo aos estatutos. Exactamente, sí, señor. O sea, que temos 3 datas importantísimas na nosa entidade, que son o 19, que é o domingo de Entroido, sí. para o xantar cocido galego tan típico, que ademais por un módico precio poden todos... E despois festa tamén. Exactamente, por un módico precio poden xantar e ao mesmo tempo despois con baile para todos os asistentes. E despois o día 25, a Asamblea Xeral de Socios, para información de todo realizado durante todo o ano e as propostas para o seguinte curso, e despois o día 3 de marzo as eleccións, na nova unha asamblea será coas eleccións para unha nova xunta. Que bueno, pues todos sí, que tamén están convocadas xa, na carta que mandamos agora xa convocamos para que a ver se este ano hai 2 ou 3 candidaturas e hai un pouco de animación, porque claro, sempre hai da máis que unha, bueno, participei, as 2 veces que participei con 2. Sí. Unha, non había outra candidatura, por cierto, que veo bastante o seguinte, os 2 anos de estar, veo moita xente a votar, pero é mellor que houbera, claro, houbera animación, e que houbera xente que queira estar aí, que claro tamén, que sí, porque sí. Estamos sempre tamén nos vamos cansando, porque tamén traballo... Ten que haber un relevo, exactamente, o que te dices, hai que ir metendo xente nova para que isto non morra, porque senón sí, estamos abocados a morrer, eh? Bueno, sí, estamos sí, tamén xa preparando, xa o sabes tú. Sí, xa o digo tamén a fecha que vamos a facer, que está reservado xa o Patronato de Cultura, poda 16 de junio, é fácil que pagamos, porque pa maio están xa todas as datas o seu patronato ocupado, encargado, pero xa está reservado por 16, eu falar que a señora Meli, espero que que porque senón tiñamos ir o 25 o 24 de junio e eso o San Juan en un día apropiado para fazer o teatro, e por outro xa casi xa para julio que a xente vai se marchando, polo tanto se podemos saber se activa os entrenamentos de precisamente esta mañá estuve falando co Antonio, marido da señora Miriam, sí, todas as 6 de julio de junio sí. Xa hai reservado o patronato, e facemos tamén unha obra de teatro importante, moi, moi bonita, moi sí, bonita, señor, sí, traballar señor. Moito nela, a ver se sabe ben, bueno, a mí o teatro gustame moito, participei outras veces tamén, precisamente quando eu tei de presidente, isto estaba un pouco deixado, reavivámoslo un pouco, e espero que non morra, o sea, que siga, porque sí, é unha cousa que entretene, e ademais, faz amistad, é unha cousa bonita, e sí, sempre vai moita xente. Sí, señor. E esta mañá estuvemos tamén falando xa con a Rapaza, que está precisamente, tamén houve unha noticia. Uh-huh. Estaba a rapaza Duna, a Diana, que ven cada xa leva 3 anos vindo acá a Mercadé, sí, que de Lugo, pois está ahora na festa da Candelaria, está en Molir de Rei. Sí, sí, sí. A riposta, esta mañá estuvo falando con ela xa, para ver se podemos... contratala para mes de junio, que xa non é o día 8 ou 9 de junio. De junio. O corpus, sí, cae un poquinho máis arriba, sí, sí. Máis importante que facemos. Que de Can Mercadé, exactamente, sí, sí. Así que, a pedir aos socios, e aos que non sean socios, que sean amigos nosos, que veñan ao Entroido, que veñan á Asamblea, xa aos socios, eso é de obrigo. Muy obrigo sí. Cumprimento. Obrigado cumprimento, sí, señor. Para as eleccións, pois, pues, caixa animación aquí, a veces se presentan 2 ou 3 candidaturas. Bueno. Pues... E a veces vai como no centro de Barcelona, que te ven de ahora aproveito para felicitar. Xa ven, pero non se dá topado, sí, sí, eu tamén intentei falar con ele. A felicitar o Además... o Parete, que tamén ganou ali, e tamén unha cousa que van cambiando a xente sí. nova, que tamén é necesario. Ademais é nativo de Belviche, do meu sí, barrio. Sí, sí, sí. Bueno, pois... Pues, Muchas gracias, Julio. Una aperta. Ah, mira, si chamo Simón Rúa, sí, que siempre chamo, son de chamar, dalle una aperta de miña parte. Eso sabes, faremos, eso faremos. Hay muchos años que conozco y aprecio bastante. Después. Y que se chama de parte de Ricardo una aperta. Después de tu comunicación también intentaremos. Es importante estar con la mela. Sí. Bueno, pues meña, una aperta y gracias. Muchas gracias a ti. A ti. Hasta luego. Vamos, a poner, vamos a poner un bocado de música que tenemos aquí, una pieza de música extraordinaria que está. Está soando. Está soando, sí. É a Alborada de Vigo, grabada por Alan Lomax en Faramond House. É unha peza que Miles Davis fixo baixo este título.